Sí, lo sé, esta no es la forma habitual que tiene la mirilla de comenzar. Saben ustedes que la mirilla es el magazine de Aitiden Radio para las tardes. Hoy vamos a comenzar con un texto que recuerda a un compañero que hace un año que ya no está con nosotros. Así dice: es misión de Aitiden Radio acordarse de los compañeros que componen y han compuesto este sueño comunicacional no ligado ni atado a ningún poder. Es más, lo es de aquellos que se dejan los piños, sueldos, voz, trabajo y más de lo que podemos a diario, y también de aquellos que nos visitaron en alguna ocasión escasos 5 minutos. De los locos que hemos emprendido y hemos decidido darle vigor a este sueño, falta uno. Se cumplirá un año el próximo día 13 de enero de 2010 del fallecimiento de nuestro compañero Yauci Hernández Pacheco. Yauci Pacheco, como lo llamábamos, fue un luchador nato. No hay palabras para distinguirlo más de la cuenta, y cualquier epíteto que pudiera parecer exagerado que apunte a la laboriosidad y el trabajo le queda a su verdadera magnitud. Esto será así aunque el tiempo se empeñe en distorsionarnos su memoria. Yauci nos animaba, era la palabra que faltaba para no dejar de cejar en el empeño. Todavía recuerdo su tremenda alegría al momento de dispararnos en el ánimo. Todavía recuerdo su forma de entrar en claustrales, inundando cordura en la labor desenfrenada de los estudiantes del Sindicato de Estudiantes Canarios, SEC. Era nuestra estrella polar, nuestra guía para las pérdidas. En donde hemos militado, en el SEC, Yauci, muchos más compañeros y hasta yo. Todavía recuerdo cómo decidía luchar en vez de parar. Todavía recuerdo su manera de alzarse en el trabajo en vez de que el trabajo le pudiese. Todo o gran parte de lo que ha supuesto Aitiden Radio en este más de un año que hemos estado en el trabajo en pos de una rebelión comunicativa, se lo debemos al compañero que hoy no está con nosotros. Cualquier momento de flaqueza, hemos tenido presente su potencia en el calor humano, su incansable puesta al servicio de sus tremendos y muy útiles consejos. ¿Te acuerdas, compañero? Qué malo era oler ese pegamento y ese polvo que soltaba a cada martillazo. En ese yunque en el que nos enseñaste a golpear, el que continuamos atizando. En esa lucha que nos susurrabas al oído. Ahora en tu recuerdo, cuando mi cerebro te conecta, viene a mí tu sonrisa de satisfacción en cada nueva batalla emprendida. Cuando nos preguntábamos cómo sería hacer nuestro sueño realidad, tu sueño. Luchar porque nuestra voz te despertara cada mañana, te acostase a ti y a tantos y tantos canarios. Más allá llegamos. Llegamos allá donde llega la red de internet. Nada podría ser posible sin tu concurso. Tu concurso y esfuerzo generoso, luchador. Cada curro suponía nada más 5 minutos. Te parabas, observabas y trazabas una estrategia. Todos te seguíamos con los ojos cerrados. Eran nuestros salvavidas. Nos mirábamos en ocasiones, quizás Samir Delgado o Rubén Escanio en el SEC, o quizás Carlos, quizás Rosa, aquí en Aitiden Radio. Nos decíamos: Yauci sabrá. Eras nuestra voz de secundaria. ¡Qué demonios! Era nuestra imagen y todo nuestro en la representación del alumnado en este sector de la educación canaria. Era enterarnos de una noticia y llamarte, y sabías, naturalmente, más que nosotros. A un año vista, Yauci, nos acordamos, te lo prometo. Nuestro salón noble de la sede de Aitiden Radio en La Laguna, Tenerife, se llama Estudio Número 1, Yauci Hernández Pacheco, tal y como decidimos en tu cámara ardiente en improvisada asamblea. Cada vez que cualquiera de los compañeros y un servidor se dirige a la audiencia, lo hace gracias a tus generosos esfuerzos. Jamás te lo vamos a poder agradecer en su justa magnitud. Jamás vamos a podérselo agradecer a tu madre, Gladys, que aprovechamos estas cuatro letras para volver a saludarla. Somos tus hermanos, tus familiares. Sí, lo sé, Yaussi. No tenemos tus colegas de Haitiden Radio, tu vital corriente sanguínea. No nos unió nada de eso. Nos unió algo que me parece más importante. La corriente de la vida, que nos arrastró junto a ti. Que nos hizo que conociéramos tu quiero y puedo. Y es más, lo hago. Ahora escucho uno de tus maravillosos frutos. Ahora escucho a Haitiden Radio. Es ahí nuestro tributo. No hemos dejado ninguno de luchar en ningún momento. Es ahí nuestro reconocimiento. En cada momento, en cada flaqueza, unos y otros nos miramos con tu vista, con tu poder de convicción, con tu lucha a quemarropa, generosa y sin ahorrar, sin rebaja. Ahora te escribo a ti y a los lectores con el vigor de quien se sabe que sigue en la brega desde tu estudio. Compa, sigue guiándonos. No nos dejes caer en la maldición de la palanque, de la perfidia de los falsos profetas. Y líbranos de la monarquía, sí, esa que no te caía nada bien. Así sea. Permíteme repetirte mis cuatro palabras mal puestas que he dado en llamar poesía. Solo me vale a mí, pues a mí represento. Pero creo que también a ti, en el caso de que haya algo más que un simple ocaso. En todo caso, bien hará, mejor dicho, bien me hará. Pues es el pitorro de la olla a presión. El pitorro propio de quien no puede saciarse con más escribir y de quien necesita parar este escrito para retomar tu recuerdo. Créeme, compañero, nadie nos parará en nuestro empeño. Ni regulaciones, ni desregulaciones. No has muerto, pues te recordamos en cada paso. Abortarán tu sueño quitándome el micro de mis manos frías y muertas. Al compañero Pacheco, a tu último adiós, a tu vaciar la existencia de este mundo y no sentir. La vida fue para ti un tesoro que se incineró. Tus pantalones de trabajador constante, tus orgullosas botas de caminar, son testimonios mudos de tu no alcanzar más metas, de tu no volar ni realizar más sueños. Desde la tristeza profunda de tu pérdida voluntaria, desde la incapacidad de mantener tus típicas bromas, tus chascarrillos cariñosos. ¿Qué hará ahora que el músculo del movimiento obrero se vuelva a inflar? ¿Qué sonrisa hará insuflar el poder en los compañeros? ¿Qué raciocinio guiará a la primavera? ¿Por qué, alguna vez desgraciada, decidiste dejarnos ahora que nos abandonan las certezas? Y son las dudas las que quedan. En este momento estamos huérfanos de tu aliento y mesura. Ahora estamos congelados como tus dedos y boca, como tu última morada, y nos dejas en un absoluto desamparo. No tenemos tu brújula para emprender cualquier deliciosa locura. No contamos contigo para rehabilitar la savia de este árbol podrido. Caminaremos solos en el amargor de esta angostura, y ya no barnizarás perfiles mientras otros infructuosamente discutimos. Hemos perdido al general en el fragor de esta batalla, y en este llanto de tu pérdida, de tu recuerdo imborrable, nos unimos para sentir tu fuerza mucho más allá de tu ida, y para lanzar con voz desesperada, hasta siempre. Comandante. Ahora sí, con el ánimo habitual que nos da la sintonía de Haitiden Radio y también este gran tema de René González, comenzamos la mirilla. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Y eso es lo que nos queda, seguir para adelante, pues agarrarnos un poquito más a esta vida y seguir viviendo nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestros estudios, cada uno en su lugar. Hoy nos realiza técnicamente nuestra compañera Rosa Pereira, una vez que se ha mejorado de un mal que la quejaba. También contamos con la producción ejecutiva de nuestro compañero Dailo González. Recuerden que escuchan Aitiden Radio a través de nuestras frecuencias habituales, 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, 103.1 en el centro de La Laguna. También puede ser que nos estés escuchando en el Valle de Güímar y este sureste de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, en la 93.4 de la frecuencia modulada, así como también en el sur de Tenerife, en la 96.5 de la FM, dial, este último que también utilizamos para la isla de La Gomera. Un saludo también a Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, que nos sintonizan en la 96.1 de la frecuencia modulada. Cada vez son más los miembros de la página web de Aitiden Radio, que tiene todas las noticias, todo lo que nos afecta directamente, www.aitidenradio.net. Nos puedes escuchar en podcast, nos puedes escuchar las repeticiones cuantas veces quieras y también nuestro flujo habitual de FM ahí en el mundito con los cascos. Reciban un saludo muy cordial de todo este gran equipo que lleva hasta ustedes este magazine de tarde, La Mirilla. Aquí comienza porque hay que hablar muchas cosas, por ejemplo, de la resaca que dejó en la manifestación del sábado pasado sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife. Lo dicho, no se lo pierdan, que comenzamos enseguida. Claro que sí, soy un esquizofrénico paranoico, pero digo que lo intentemos. ¿De acuerdo, muchachos? De acuerdo. Muy bien. ¿Estáis listos? ¡Vámonos! Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. Que no silencien tu voz. Tu Cristo es judío, tu escritura es latina, tus números son árabes, tu democracia es griega, tu equipo de música es japonés, tu balón es de Corea, tu videoconsola es de Hong Kong, tu camisa es de Tailandia, tus estrellas futbolísticas son de Brasil, tu reloj es suizo, tu pizza es italiana. ¿Y tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero? Me vas a dar un disgusto. Continúan ustedes escuchando Aitiden Radio y también este magazine que lleva por título La Mirilla. Nos escuchan en la 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, 103.1 en la Laguna Zona Centro, 96.5 en el zona sur de Tenerife y también en La Gomera, en 93.4 de la frecuencia modulada en el Valle de Güímar y sureste de Santa Cruz de Tenerife, así como en la 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife, este de La Palma, y también en Las Palmas de Gran Canaria, en la 96.1 de la FM. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Pepe Ramos del Toscal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pepe? Hola, buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Bueno, pues te llamábamos para saber un poquito más de tus impresiones sobre todo lo que ha pasado en estas rocambolescas navidades, en esto que ha sucedido con el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife. Sí, bueno, pues nada, nosotros, como sabrás, hemos estado todas estas navidades en la calle informando a la gente y también en la Casa Sindical. Y sobre todo a aquellos ciudadanos y ciudadanas que por desconocimiento y por mala fe del Ayuntamiento de Santa Cruz, pues desconocían en primer lugar que desde el año 92 muchas de las viviendas estaban afectadas por el fuero de ordenación, y sobre todo que esta revisión del plan general lo que venía era aumentar precisamente esa bolsa de fuero de ordenación. También informarles, estuvimos informando también de otros problemas del PGO, como por ejemplo la pérdida de suelo agrícola, estuvimos hablándole de los efectos de la vía exterior, pero el tema estrella evidentemente fue el fuero de ordenación, porque se trata de un robo de tales características que nunca se había visto. Vamos. Y estuvimos toda la Navidad después eso informando, asistiendo a los dos plenos, el primero suspendido por una supuesta bomba, y el segundo en el que se aprobó provisionalmente el plan general, y todo acabó finalmente el sábado con la manifestación. ¿Alguien se creyó ese aviso de bomba? Nosotros no, a pesar de que en un primer momento se nos acusó de haber sido los autores de semejante aviso, pero como ya dijimos en alguna ocasión, ese truco de poner una bomba solo se le ocurren a los malos estudiantes o a los alcaldes que se encuentran en apuros, y en este caso Cero lo estaba en apuros porque ese pleno en concreto era nulo por procedimiento de forma. Vamos a empezar un poquito también por el principio. ¿Quién se da cuenta de que cosas como la que estamos comentando estaba pasando? Bueno, el origen de todo esto fueron precisamente los vecinos de La Florita. Vecinos de La Florita que se percataron cuando iban a hacer sus alegaciones al plan general de que quedaban fuera de ordenación. A partir de ahí, el abogado Felipe Campos tomó contacto con la Comisión de Defensa del Toscal para ver si nosotros teníamos el mismo problema, y nos dijo que efectivamente teníamos el mismo problema. A partir de ahí fue cuando ya, sobre todo Antonio Espinosa y Felipe Campos, empezaron a rastrear ya con ayuda de los ordenadores, etcétera, empezaron a rastrear el resto de Santa Cruz, y nos dimos cuenta de que aquello ya no solo afectaba a La Florita y al barrio del Toscal, que también es uno de los barrios afectados, sino que afectaba al centro de Santa Cruz, afectaba a la Salud Alta, Salud Baja, afectaba a Duji, a Salamanca. A todos. A todos, efectivamente a todos. Ha sido una cosa a escala monumental, una cosa que, fíjate que uno de los principales problemas, cuando se lo contamos a la gente, es que no se lo pueden creer. Es tan devastador que resulta completamente increíble, y hay que explicárselo y decirle qué es lo que se gana con eso, poniendo la vivienda fuera de ordenación, qué torticero ha sido haber hecho ese tipo de figura urbanística, haberla usado sin haber consultado a los vecinos, lo que significaba, y aún así, cuesta. Y cuando la gente lo entiende, Héctor, el gran problema es que se sienten tan indefensos y tan impotentes que en muchas ocasiones nos hemos visto con gente diciendo, bueno, ya eso es imposible, ya da igual, y lo que queremos nosotros comunicar en muchas ocasiones es que no da igual, que se puede parar y que hay que pararlo, vamos. Claro, supongo que muchas historias, ¿verdad?, mucha gente anónima que sienten que se les va el valor de su piso, ¿no? Ya no estamos hablando de propiedades, porque mucha gente dice, bueno, pero estamos defendiendo propiedades en lugar de defender el territorio y demás. Bien, ya no estamos hablando de propiedades porque sería muy interesante que se vinieran a ver a la gente que por primera vez se encontraban con su piso fuera de ordenación. Tenía desde el burgués que ha cifrado sus esperanzas en haber hecho una inversión, una buena inversión, a los ancianos que esperaban dejarle eso a sus hijos, a la persona que de repente veía que todo por lo que había luchado y que todavía sigue pagando esta fuera de ordenación. Es decir, la casuística es inmensa y ganan, sobre todo y fundamentalmente, la gente humilde. Es gente sobre todo humilde. No estamos hablando de grandes propietarios ni nada por el estilo. Estamos hablando de gente que a lo mejor solo tiene ese pequeño trocito de tierra. Y yo lo que le digo siempre a la gente es que da igual que sea una huerta que un piso de dos habitaciones en Santa Cruz. Uh-huh. Es lo mismo. Es decir, aquí han robado y creían que iban a poder seguir robando con la revisión de forma impune, y afortunadamente, gracias a la información que se ha dado y al movimiento que se ha generado, pues por lo menos sabemos que hay una pequeña porción de la población que es consciente y que ha decidido luchar. ¿A Pepe Ramos le ha sorprendido, digamos, la movilización de Santa Cruz? Es sorprendente porque tú sabes que Santa Cruz siempre ha sido, por así decirlo, un sumidero al que llegan todas las reivindicaciones de la isla. Agüita. No, porque ahí están todas las instituciones, ¿no? Está el Cabildo, está la Autoridad Portuaria, está el Ayuntamiento, está la Subdelegación del Gobierno. Entonces, cuando alguien quiere presionar, está el gobierno, la presidencia de gobierno, entonces quieras o no, es muy goloso Santa Cruz para hacer ver tus reivindicaciones de cualquier parte de la isla. Pero que yo recuerdo es la primera vez que una manifestación de estas características, que afecta fundamentalmente a la población santacrucera, hace que ocupe las calles. Que ya no se trata de un tema fuera del municipio, aunque yo creo que eso sí ha quedado claro. Todo el mundo sabe en Santa Cruz que ahora mismo toda la isla de Tenerife está pendiente de lo que ocurra en Santa Cruz, porque si esta gente sale impune y este plan sale adelante, esto es darle vía libre a esos municipios que están ahora mismo en fase de plan general y que a lo mejor pues dicen, bueno, pues si esta gente ha perdido, pues ya no vale la pena luchar. Todo lo contrario, ahora mismo Santa Cruz se puede convertir en un buen ejemplo de cómo actuar ante este tipo de clase política que, aliada con determinados poderes empresariales y que han campado a sus anchas por este territorio desde hace bastantes años. Desde luego, una de las personas que más se han involucrado dentro de esta lucha, que algunos estimamos justa, es el abogado Felipe Campos. De él se ha dicho pues un montón de barbaridades. Se le ha dicho hasta que va a ser un pelotazo la cantidad de gente que va a tener en juicio, y solo hablando de lo que supuestamente este hombre iba a cobrar por unas dietas que todavía no se han visto. ¿Cómo, desde una persona que ha trabajado con él, codo con codo, que es tu caso, Pepe, cómo se puede reaccionar ante eso? Felipe arrastra una mala fama en Santa Cruz, que es el tema aquel famoso del carnaval. Los carnavales, ¿no? Que bueno, que estaba defendiendo a unos vecinos y eso se le ha quedado como un San Benito. Yo no lo conocía hasta el momento en que establecimos contacto, cuando supimos el fuero de ordenación que afectaba al barrio del Toscal. Y te puedo asegurar una cosa. Primero, es una persona que tiene un sentido, yo creo, casi podríamos llamarlo hasta fundamentalista de la justicia. Porque en una ocasión alguien le dijo, es que este señor me está insultando. Y dice, yo no insulto, yo acuso y llevo a los tribunales. Una persona muy rígida rígida en el buen sentido de la palabra, muy rigurosa en cuanto a su sentido de la justicia. Claro. Y con respecto a los movimientos sociales, hay una palabra con la que yo lo definí, porque mucha gente, incluso gente que tú conoces, que yo conozco, que pertenece a los movimientos sociales y que lo desconocía y que pensaba efectivamente que era una persona que estaba interesada en captar clientes y todo lo demás, te puedo asegurar que yo la palabra con la que lo he definido es el de leal. Es un luchador leal. O sea, cuando nosotros queríamos información, él nos ha dado la información, él lo ha explicado bien. Está siempre a la cabeza de cualquier tipo. Él no es de los que envía a la gente por delante y luego él, si hay que ponerse a la cabeza, se pone a la cabeza. Claro. Dice las cosas muy claras y sobre todo lo bueno es que tiene una gran formación jurídica. Y se huele al ladrón y se huele al torticero se lo huele a la legua y lo dice, mientras otros a veces guardan cierto prudente silencio o mantienen una actitud tibia, él va por todas. Y en ese sentido, bueno, a mí ya te digo que la palabra que con la que lo definiría yo es que es muy leal, es bastante leal, por lo menos con los vecinos con los que ha estado implicado en esta lucha hasta ahora. A por todas, como dice esa canción de Taller Canario, me encanta. Bueno, es que claro, es que a él se le ha achacado un montón de cosas, incluso en el pleno famoso, en el segundo pleno, un concejal, Ignacio González, hay que decirlo así, porque fue este caballero, pues habla de su futuro político, habla de cosas que ni le va ni le viene, lo llama hasta prácticamente antichicharrero por lo que pasó en el carnaval, que digo yo, habrá tenido su razón para hacerlo, por ejemplo, porque el ruido también molesta. No, pero es que estaba defendiendo unos vecinos, claro, que él consideraba que estaban defendiendo una cosa justa y por tanto lo hizo, ¿no? Y ya está. Es una cosa que, y sobre todo las palabras de Ignacio González, yo es que no nombro el partido porque para mí es un pseudo partido. Yeah. Las palabras de Ignacio González lo que demuestra es, en primer lugar, cierto rencor porque él, el pobre, con todo lo que ha intentado, no ha llegado a nada. Porque sí, porque todos sabemos quién es, de dónde viene y por qué está ahí. Pero sobre todo lo que demuestra es ese concepto tan flexible que él tiene de la bondad y de la maldad de la gente. Si Felipe Campos fuera un antichicharrero, actuaría como actúa pues todo el círculo que rodea a este señor, a Ignacio González. Es decir, robarle a la gente que tiene, permitir o levantar la mano en un pleno, con un documento en el que se le roba a los más humildes para darle a los de siempre, entre ellos a su círculo. Entonces, eso sí es ser antichicharrero. Desde luego. Y es que esas declaraciones en un pleno, además, en la Casa del Pueblo de Santa Cruz de Tenerife, es muy grave comparar en una situación como la de hoy, casi democráticamente, digamos, no a lo mejor dentro del mismo pleno, pero sí fuera, porque si algo está claro es que la voluntad popular se puede expresar en cualquier momento fuera del pleno también, ¿sabes? Cuando uno decide ir a una movilización, a una manifestación, pues compararla con periodos de guerra, compararla con la guerra civil, es que estas declaraciones no pueden caer en el olvido, me parece a mí. Tampoco la de otros concejales que hablan de que una puerta del ayuntamiento vale más que un manifestante. ¿Hasta dónde hemos llegado, Pepe? Pues mira, esa es la clase política a la que estamos acostumbrados, una clase política ágrafa en un caso, sin la más mínima memoria histórica, que no sabe comparar los acontecimientos. Realmente lo que pasó en el pleno sí que recuerda a lo que ocurrió después del 36, eso sí es fascismo, y no lo que estaba ocurriendo fuera. Y luego ya las declaraciones de que las puertas son más importantes que la chusma, como llamó, la gentuza, no sé ahora el término que utilizó, pues verdaderamente eso te da pie a pensar cuáles son los intereses de ellos. A ellos les interesa más el patrimonio, aunque sean tres trozos de madera, que lo que está ocurriendo en el exterior. No se han pegado ni siquiera al más mínimo interés, no han tenido el más mínimo interés en analizar lo que estaba pasando fuera. A ellos les bastaba con hablar de antisistema y con eso resolvía su conciencia. Es la clase política que tenemos, o sea, con estos bueyes es con los que hay que arar, desgraciadamente, porque si ahora la gente empieza ya a pensar y empieza a ver que gran parte de la financiación de estos partidos proviene de este tipo de elementos oscuros, de los planes especiales, o de los planes generales, exacto, o de las ayudas, si la gente tuviera clarísimo cuáles son las cuentas de este ayuntamiento, porque a mí me gustaría saber cuánto ha costado llevar a los 50 vecinos que fueron a decir sí, cuánto ha costado los anuncios publicitarios que han puesto a costa en páginas completas durante 2 días en los periódicos para desmovilizar a la gente, cuánto ha costado toda la quincallería de papel y de cartelería que ellos han enviado con el sí a todos los buzones, buzoneando todo Santa Cruz. A mí me gustaría saber de dónde ha salido ese dinero y también qué gana el ayuntamiento con un plan general que es lesivo con los derechos de la mayor parte de los ciudadanos. Entonces, ahí es donde tendríamos, es el famoso tema del que nadie quiere hablar, que es de la transparencia en la financiación de partidos. Desde luego, más claro no se puede hablar, igual más alto sí, pero cuando, como dices tú, la gente empieza a tirar de la madeja y dice, pues casualmente estos en el Plan General de Ordenación Urbana de tal municipio pues son beneficiados, entonces, ¿cómo los van a criticar? Por ejemplo, aquellos también tienen, digamos, una posición mejor dentro de estos planes, que me recuerdan a los planes quinquenales de aquella Unión Soviética, ¿no? Pues, no, a los de Franco también, o los de Franco. Es a lo que están más acostumbrados ellos. Lo que pasa es que no construyen pantanos, sino que empantanan todo, pero... Sí, me ha gustado esa comparación. Pepe, ¿qué más se puede decir, sobre todo del segundo pleno, en donde la gente estaba todavía más ilustrada, pero todavía más enfadada? Muchos políticos han acusado a la gente de haberle tirado piedras, de haberle tirado botellas, unas cosas más o menos surrealistas. ¿Tú eso seguramente lo viviste? Sí, lo viví, además. ¿Tú lo viste, que hubo violencia? No, yo te digo lo que vi, porque yo me quedé con compañero que seguramente tú conoces, que se llama Eusebio. Uh-huh. Él y yo nos quedamos para recoger las pancartas. Espérate un momento. Sí, no pasa para nada. Para recoger las pancartas y luego, claro, fui por el otro lado del ayuntamiento. Mira, en primer lugar, lo que cabrea a la gente muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, es precisamente que el se levantara la mano, que la gente levantara la mano, que esos políticos levantaran la mano, sí, sin conocer el documento. Eso es muy grave, ¿eh? Eso es muy grave. Y te puedo asegurar que no lo conocían, porque el documento tiene 3 gigas con 8, es decir, es un documento enorme. Ajá. Y todos esos políticos levantaron la mano fiándose. Los de Coalición Canaria la tienen que levantar obligatoriamente por aquello del partido. Uh-huh. Pero los votantes del PP y el del pseudopartido la levantaron sencillamente porque habían tenido una reunión en el que la concejal y uno de los redactores les dijeron que era lo mejor para Santa Cruz. En un acto de fe digno de las peores, vamos, del peor pensamiento mágico, cuando te llega... Del pensamiento único, más bien. Del pensamiento único. Ajá. Entonces, claro, ahí sí que tenemos nosotros, ahí la gente se enfadó porque nosotros sabíamos que el documento había llegado 2 días antes y es un documento extensísimo. Qué terrible lo que nos estás contando. Y esa contando. Gente levantó la mano. Entonces, claro, eso enfada. Enfada también ver que la Casa del Pueblo amanece ocupada, no se sabe por dónde entraron, la mitad del pleno, por gente que no ha hecho la cola que hizo mucha gente desde las 8:30 de la mañana. Ya. Que estaba por fuera y se quedó por fuera porque no pudo entrar porque ya habían ocupado la mitad. O sea, se entiende gente externa a lo que es pues los concejales. Sí, ¿no? Gente que estaba en el público y cuando entraron las personas que estaban desde las 8:30 guardando cola, ya, allí pues llegan y solo entraron muy poco. Eso es otra de las cosas graves. Algún tagoror, sí, a lo mejor. Sí, algún tagoror. Y eso enfada muchísimo a la gente, pero uh-huh, enfada muchísimo. Y claro, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado, como ratas, salen por detrás. Uh-huh. Y la gente lo único que hizo fue correr para gritarles. Y te digo gritarles porque... Uh-huh. Era imposible, con el despliegue policial entre Unipol y Policía Nacional, era imposible que alguien se hubiera podido acercar a esos coches. Sé que alguien tiró una botella de la rabia, porque encima íbamos a decirles lo que pensábamos de ellos y nos pusieron un ejército entre el coche y nosotros. Nos dividieron en dos partes de la calle y no permitieron ni siquiera... Ahora, yo... Lo de la señora atacando con el palo, que se refieren a mi querida Rosy Cuba. Imagínate tú, Rosy Cuba. Ya. Tú conoces a Rosy Cuba. ¿A quién va a atacar? ¿A quién va a atacar Rosy Cuba? Si acaso va a gritar muchísimo. Y grita, como debe de ser, y grita por otra como parte. Como tiene que gritar. Pero decir, como dijeron algunos, que una señora con un palo atacó a yo no sé quién en el coche, pues la verdad es que me parece alucinante. Y tienen, en verdad, los ciudadanos tenían toda la razón del mundo de gritar a esas personas que salían protegidísimas por la parte trasera del ayuntamiento, tenían derecho a gritar porque no les dejaron hacerlo en el pleno, porque les cerraron las puertas a cal y canto de esa supuesta Casa del Pueblo. Así que yo no prestaría mayor tipo de atención. Y finalmente, toda esa campaña que ha habido, que si han tenido que ponerle escoltas, que si somos una banda peligrosa y no sé qué, nosotros lo único que hemos dicho en rueda de prensa y lo decimos y se lo seguiremos diciendo a la gente que nos está escuchando, a los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz, que hay una cosa que se llama la interpelación ética, y es que estos señores son servidores públicos, por tanto, si yo voy por la calle y me los tropiezo, tengo derecho a decirle, oiga, ¿por qué voto a favor? Precisamente. No es tirarle una piedra, claro, ni insultarlo, pero sí tengo derecho, todo el derecho del mundo, a lo que yo llamo la interpelación ética. Perfecto, perfecto. ¿Qué? Claro. Y ellos eso lo consideran como una invasión de su espacio. Bueno, pues el espacio es público cuando quien está ahí está cobrando por ser un representante público. Y si toman decisiones, ya que la ley de responsabilidad patrimonial aquí se lo pasa a todo el mundo por el arco del triunfo, ya, ¿sí? Y tendrían que haber respondido patrimonialmente esas decisiones que nos va a costar muchísimo, bueno, pues ya que no lo hacen, pues por lo menos que sean capaces y valientes de intentar explicar a la gente por qué levantaron la mano, porque nosotros lo único que hemos potenciado es vayan y pregúntenle qué es el fuera de ordenación, que se los explique, como se lo hemos explicado nosotros en la calle durante todas las Navidades. Eso es la interpelación ética, y es una cosa tan democrática y tan necesaria y más democrática, claro, que levantar la mano en un pleno sobre un documento que no se conoce. Desde luego. Y otra cosa, una coletilla que no me ha gustado nada de estos días, ha sido lo siguiente: cualquier concejal hablando y diciendo que no, es que claro, es que naturalmente había gente ahí dentro de esos movimientos en contra de lo que yo voy a votar en un pleno, que son señores profesionales de la manifestación y que ni siquiera son de Santa Cruz. Pero Dios, es que no son personas, no pueden manifestarse por lo que sienten justo. Sí, no, lo que habría que preguntarles es cómo están ellos tan seguros que ni son de Santa Cruz y que son profesionales de la manifestación, porque eso significa dos cosas. En primer lugar, que nos llevan un rígido control de las personas que se manifiestan o que no. Que diría muy mal de ellos, ¿no? Claro, quedaría muy mal, porque eso significaría que, bueno, que están invadiendo la intimidad de la gente y los derechos de la gente a manifestarse cada vez que le dé la gana y donde le dé la gana. Y en segundo lugar, y eso sí que es importante, es que hay cierto miedo. Y esto significa una cosa muy sencilla, Héctor. En los últimos años, desde Vilaflor en adelante, se ha gestado un movimiento que todavía es un movimiento pequeño, un movimiento en el que todos nos conocemos. Embrionario, ¿no? Sí, es embrionario todavía, pero es un movimiento que ya causa cierto miedo. Ya se llama Asamblea por Tenerife, ya se llama Coordinadora de Pueblos y Barrios, etcétera, plataforma contra el PGO o Comisión de Defensa del Barrio del Toscal, ellos la única forma de hacer el exorcismo es decir, no, son los de siempre y vienen fuera de Santa Cruz. Afortunadamente, para que ellos tuvieran todavía más saña, una de las personas que leyó al final de la manifestación fue Andrés Pérez, que es de San Lázaro, no es de Santa Cruz, y vino como portavoz de la Coordinadora de Pueblos y Barrios. Y nosotros no nos pusimos ni tuvimos discusión de, ay Dios, como Andrés no es de Santa Cruz, para nosotros Andrés y la Coordinadora de Pueblos y Barrios están de Santa Cruz como yo soy de San Lázaro. Tiene una dignidad que, aunque no sea de Santa Cruz, no importa nada. También te queríamos preguntar sobre el final de manifestación del sábado pasado. ¿Qué tal estuvo? Pues eso fue lo único que viví yo, porque desgraciadamente nada más comenzar la manifestación me tuve que subir al ayuntamiento, porque el compañero de Radio San Borondón, que estaba intentando montar el escenario, la policía se lo... Tuvieron un altercado, ¿no? Sí, tuvimos un pequeño altercado, fundamentalmente porque la policía exigía que tuviésemos un permiso para montar un escenario. Al final tuve que ir a la subdelegación del gobierno. La subdelegación del gobierno, la persona, la funcionaria que estaba allí, me dijo que es que ellos solo daban permiso para tránsito, pero de tránsito en vía pública, pero no para montar algo para ocupación de vía pública. Yo le dije que era estúpido, porque teníamos un papel que decía lectura de un manifiesto y no vamos a leer un manifiesto ante miles de personas a ras de calle, que era necesario. Bueno, en ese rifirrafe pues intentamos de todas las maneras posibles, se nos ocurrió lo de subirnos a la furgoneta del equipo de sonido para hacerlo desde arriba, pero entonces el policía había dicho que como encendiéramos el motor para encender los micrófonos, pues que multaba ya con como mínimo con 4.000 euros. Uh-huh. Bueno, una serie de disparates que nos llevó al final, en un primer momento, a intentar subirnos al coche que encabezaba la manifestación, pero luego afortunadamente Ángel Guanche apareció por allí con su todoterreno, su furgoneta todoterreno. Y permíteme la broma, y también con su altavoz, porque... Sí, no, Ángel Guanche sin altavoz es como el Papa sin mitra. Sí, es verdad. Es una cosa que no te suena, no te cae bien. Cierto. Pues no, afortunadamente Ángel trajo la furgoneta y entonces hicimos un amago. Y en el fondo vino también muy bien que esa gente de Santa Cruz, que por primera vez ocupaba la calle, se diera cuenta que los modos antidemocráticos por parte del ayuntamiento, ajá, llegaba incluso a eso, a negar un cuadrado de madera de 2x1 en una calle que ya estaba cerrada y que no tenía el más mínimo sentido. Era una cosa de niño pequeño, una cosa tan infantiloide, que incluso nos vino muy bien porque la gente vio que efectivamente nuestros medios no son los de ellos. Nuestros medios son la fotocopia, el cara a cara en la calle y el ser conscientes de la información que tenemos que dar y sobre todo tener como objetivo fundamental informar a la gente. Y cuando se dieron cuenta de eso, porque ni siquiera los manifiestos que se leyeron y las palabras de Andrés no tenían ese carácter a lo mejor panfletario, incendiario ni nada por el estilo. Queríamos aprovechar que había tanta gente para decir, señores, hemos conseguido esto. Vamos a hablar de lo que ocurre y hay que seguir. De cosas racionales, ¿no? Una cosa mucho más. Yo he acostumbrado siempre a aquello, me gustó mucho porque la gente escuchaba y decía, ah, bueno, porque se nos ocurrió esa posibilidad, en lugar de enervar ánimos y todo lo demás, ya enervaríamos al final de la manifestación, pero sobre todo aprovechar que había tanta gente que a lo mejor tenía una información ligera y decir, bueno, pues vamos a hacer el último acto informativo aquí multitudinario. Y en ese sentido yo creo que hemos ganado en parte, por lo menos moralmente, esta batalla. Y ahora ya, por supuesto, lo que queremos es ganarla físicamente. En definitiva, como dice una amiga mía sevillana, que se llama Sonia, que la gente está que revienta. Sí, que me y lo ahora lo que, así. Lo que hay es que el problema que tenemos es que los carnavales, tú sabes que es como un baño en el río del olvido. Sí, esperemos que no, y como vamos a seguir manteniendo las sesiones informativas los jueves en la sindical, claro, pues esperemos seguir. Ahora nos interesa ir a los barrios, queremos sacar un folleto explicativo más amplio para poder enviar, dárselo a la gente, no solo el que tenemos, sino otro mucho más sencillito, con mapas, con fotos, con lo que significa todo, porque creemos que el triunfo ha sido... Porque date cuenta que estamos hablando de muy pocas personas, que del 4 de enero al 9 de enero han montado una manifestación. Bien me parece. Y entonces, claro, nosotros creemos que la clave ha sido fundamentalmente en que la gente nos ha visto en la calle, informando, con las cosas muy claritas, y con las ganas de paralizar esto. La gente ya se está dando cuenta de que esto es un régimen en el peor sentido de la palabra, una autocracia donde el interés general ha desaparecido por completo a favor ya de esta carrera ya sin imparable de la rapiña, ¿no?, sobre el territorio, y que Santa Cruz es un ejemplo, pero lo importante sería ahora pues ir hacia la vía exterior, con lo que afecta a Santa Cruz la Laguna, ir hacia la vía cornisa, volver a sacar temas que tienen que ver, bueno, el anillo insular y el destrozo. Si logramos captar que la gente sepa que esto no es un elemento aislado de Santa Cruz, que el Fuero de Nación es parte de toda una estrategia de despojo del territorio y de las propiedades ajenas, pues habremos conseguido todo. Porque es que ahora ya las cosas no paran, o sea, todo ha sido un ataque por saturación, se puede decir así. Está ahí el conflicto en el puerto de Granadilla, en el muelle, mejor dicho, porque eso de puerto, ¿de cuándo a dónde se ha visto? En el muelle de Granadilla, el futurible muelle de Granadilla, y esto no para, ¿no, Pepe? No, ahora no tendría que parar. Ya. Hay gente que ha seguido manteniendo la llama del puerto, hay gente que lleva mucho tiempo luchando contra el anillo insular, hay gente que lleva mucho tiempo con lo del puerto de Fonsalía. Es que ahora lo que hay que es ver cómo se articula una lucha muy concreta como es esta de Santa Cruz, que ha cabreado mucho a la gente, cómo articularla con esto otro que es parte del mismo entramado. Uh-huh. Es decir, que la gente vea que es parte del mismo entramado. Y que lo mismo que a usted le roban unos metros cuadrados, pues a la isla de Tenerife le roban el suelo natural, le roban las costas, uh-huh. contaminan, destrozan parajes, les importa tres pepinos los leaks, las iniciativas populares también se limpian sus partes con ellas. Uh-huh. Es decir, ver que todo es parte de un entramado y que este desprecio que han tenido los redactores del Plan General y el Pleno con la ciudadanía no es más que un ejemplo más de las prácticas tradicionales de esta clase política. Y tantas cosas que seguiremos repasando, Pepe. Sí. Muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por haber respondido a los micrófonos de Aitiden Radio, y te vamos a despedir con A por Todas, que nos va a buscar aquí nuestro realizador técnico Dailo González, del Taller Canario de Canción, que tantos buenos recuerdos nos deja. Muchísimas gracias, Pepe. A ti. Chao, Héctor. Hasta luego. Hay que ver qué bien suena Taller Canario de Canción. Vamos a escuchar unas cuantas cuñitas publicitarias y enseguida volvemos con un texto que nos va a servir un compañero. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Ofrecemos un espacio institucional del gobierno de Canarias con traducción simultánea al silbo gomero. En nombre del pueblo canario, inicio de la recuperación económica no se verá hasta que baje la demanda de San Pancracios. Y me gustaría saber, un hombre como Efraín Medina, ¿qué opina de esto? Dijo que él deseaba que desde la grada se le dijera ukakaká. Somos el Hator, recuerda, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde aquí en Aitiden Radio. En Aitiden Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Anoche tuve un sueño precioso. Soñé que Papá Noel y los Reyes Magos acordaban dimitir de sus trabajos, fruto del desacuerdo de servir a la sociedad del consumo, y se dedicaban, cual Robin Hood, a robar a los ricos para dar a los pobres, clamando justicia e igualdad. Soñé que los grandes banqueros decidían derrumbar Wall Street junto con sus grandes fortunas como acto de arrepentimiento por causa de todos los males cometidos, aceptando su culpa por la crisis. Soñé que todas las religiones juntadas en la mano realizaban una gran celebración como hermanas al haber descubierto por fin el ateísmo. Oí a alguien gritar, todos queman igual, refiriéndose a los símbolos que ahora ardían como lo habían hecho antaño muchas personas por ello. Soñé que Obama rechazaba el premio Nobel de la Paz al darse cuenta de la incongruencia de luchar por ella mandando más tropas a Afganistán y se lo entregaba en su casa de Layún a una Mineto Aydar abrazada por sus dos hijos. Soñé que los pueblos podían ser capaces de elegir sus caminos en un mundo libre de imperios que controlen sus decisiones, excusándose la democracia o la seguridad para dar golpes de Estado o hacer guerras preventivas. Soñé que el grupo Prisa y compañía rompían sus contratos con los padrinos de la información y presentaban una nueva programación donde primara el despertar de la crítica y la lucidez. Soñé que en una famosa ciudad de Dinamarca, la naturaleza iniciaba una guerra con la excusa de la seguridad mundial, contra los 20 dirigentes de los países más ricos del mundo, al oír calumnias y atrocidades sobre ella en una cumbre que ellos habían organizado para defenderla. Soñé que, aprovechando la presidencia española de la Unión Europea, Zapatero organizaba un boicot para disolverla, ante el miedo provocado por las ideas de competición y globalización. Soñé que a los estudiantes se nos enseñaba a pensar, no a trabajar, y que el mercado iba despavorido a la universidad, con un subdelegado del gobierno al frente, seguido de una maraña de policías dispuestos a darles goma. Soñé que los dos partidos mayoritarios aprobaban una ley para legalizar los matrimonios entre partidos políticos y así poder manifestar su romance, tras un test del amor realizado en algún programa televisivo, cuyo resultado afirmaba un 80% de compatibilidad. Algunos partidos minoritarios manifestaban su descontento al querer también legalizar la poligamia entre partidos y sumarse a la pareja. Soñé que todas las líneas de internet estaban saturadas de música, al ser encarcelado Ramoncín y todas sus GAE, tras montar un puesto de cobro de pensamientos a la gente circundante, con la excusa del derecho a la propiedad intelectual. Soñé que el rey invertía sus ingresos en reformar su palacio para convertirlo en una casa social, y así dar cobijo y comida a todos los pobres que tocaran en su puerta. Soñé que los 34 jóvenes integrantes de algunos partidos políticos encarcelados injustamente eran liberados al ser abolida una ley de partidos, fruto de los celos de los partidos gobernantes ante una nueva amante, la libertad. Soñé que en el Atlántico 7 estrellas verdes brillaban sobre el mar y junto a ella todos los pueblos oprimidos cantando juntos nuestra liberación. También soñé que todos los partidos políticos, empresarios y caciques en mi tierra huían dejándonos libres de construcción, corrupción, especulación, turismo, destrucción. Soñé y luego desperté. Me levanté y vi un nuevo año con la misma crueldad, con la misma injusticia. Y es que, como dice la canción de Cambalache, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Deben ser los pensamientos de un borracho resacado. Necesito una cerveza. Contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Qué bueno, Josafat. Y eso todo es tuyo, que te llegue en la escuela. Sí, en la escuela no necesariamente. Bueno, sí, pero... pues me ha gustado mucho y además lo hemos acompañado de una versión de Cambalache que nos han mandado desde Miami, una argentina afincada en esa zona que se llama Estela Milano. Bueno, ¿qué opinas de lo que ha pasado? Porque ¿qué te inspiró este texto? Bueno, yo simplemente quería hacer una crítica. Este era el primer texto de un blog que abrí por internet y quería hacer una crítica general acerca de los problemas que más me preocupaban y que estuvieran de actualidad, ¿no? Uh-huh. Y quise dar una visión de desacuerdo, de crítica, como dije, uh-huh, ante todos los problemas que están asolando el mundo y que podrían cambiar. Una visión un poco idealista, pero... Ya, yeah. Una de las cosas más fuertes es lo del Nobel de Obama. Qué cosa más incomprensible, ¿no? Sí, ¿no? Y qué cosa más... ¿Cómo se puede jugar con la... con la gente falseando e intentando dar esa imagen de justiciero, bueno, más que justiciero, que luchador por la paz, más que justiciero. San Obama. Bueno, el que oyen es nuestro compañero Dailo González, que no se puede reprimir. San Obama, ¿no? También lo tiene Kissinger, el Nobel, también. Desde luego, yo creo, el otro día lo comentaba con un compañero a la radio, con Ananías, yo creo que no le importa que lo digan en antena, estábamos comentando que probablemente el Nobel más choteado es siempre el de la paz, porque si bien en otros Nobeles como la literatura, medicina, hay cuestiones de literatos que no tienen ningún tipo de incomprensión, pero en el caso del Nobel de la Paz, o sea, que se lo haya dado el mismo Henry Kissinger en el año 1973, mientras estaba atentando contra la democracia chilena de Salvador Allende, tiene bemoles, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué más aspectos hay que destacar del texto? La verdad, una crítica sobre todo, a veces ven críticas sobre la Navidad, esa época enajenada,